Salam Aleikum. Bienvenidos a su programa De Oriente a Occidente, un espacio dedicado al conocimiento de la cultura del Medio Oriente, su lengua, gastronomía y los misterios de un mundo lleno de música y danza. Un espacio patrocinado por la Escuela de Danzas Orientales Hanana Mutawa. Buenas tardes, bienvenidos una vez más a nuestro programa de Oriente a Occidente y el día de hoy estrenando nuevo horario. A partir de hoy, 4 de septiembre y durante todo el año nuestro programa ahora tiene un nuevo horario. Serán todos los martes de 4 a 4 y 30 a través de Catedral Estéreo 107.4 FM o a través de www.catedralestereo.es.tl. Una bienvenida muy especial a todos nuestros oyentes que en este momento se están uniendo. Y también, como un aviso muy importante, recuerden que si quieren tomar algo del audio, si quieren reforzar algún tema importante, todos nuestros audios están a través del blog de nuestra escuela, blogescuelahananalmutawa.com. Semana tras semana estamos ahí poniendo los audios para que ustedes puedan compartir esta información con otros, para que también sugieran temas, para que también nos sugieran cosas importantes que nosotros, en la medida de lo posible, poco a poco iremos incluyendo en nuestro programa de Oriente a Occidente. Como todos los martes, mi nombre es Hanan Almutawa y soy la directora de la Escuela de Danzas Orientales Hanan Almutawa en la ciudad de Zipaquirá. Hoy quiero comenzar hablándoles sobre algo muy lindo o sobre algunas personas muy hermosas que han existido en la cultura árabe. Son unas mujeres que en la antigüedad se conocían como las tejedoras del sueño árabe. Estas mujeres, con oscuras túnicas y rostros cubiertos por las máscaras o las burcas que usan las mujeres árabes, entregaban todo su día y todo el tiempo de su vida a interminables tareas de tejer sueños. Esas mujeres se sentaban bajo la limitada sombra de una carpa en el desierto a tejer lo que pensaban, tejer lo que soñaban, tejer lo que veían a sus alrededores. Hoy desafortunadamente solo se ven exhibiciones que celebran las tradiciones de estas mujeres conocidas como las beduinas. Entonces recordemos que ellas eran esas tejedoras de mantos con figuras que reflejaban sus sueños, sus temores y sus esperanzas. En el pasado, cuentan que a veces solo se le veía en los desiertos de los Emiratos o en los desiertos omaníes, mientras sus hombres salían a enfrentarse a las inclemencias del sol en busca de un poco de agua y en defensa de un pequeño y árido territorio en el desierto. Hoy, gracias a Dios y gracias a la UNESCO, se quiere mantener viva su cultura y su tradición, y quieren que estas mujeres se mantengan en los desiertos, y para eso les están construyendo nuevos lugares, les están construyendo mejores condiciones, porque la UNESCO siente que estas tradiciones son herencia cultural inmovible y realmente importante para todo el mundo. Entonces ahí tenemos las tejedoras del sueño árabe. Qué rico que nosotros en cada país encontráramos a estas mujeres que a través de sus tejidos, que a través de sus pinturas, que a través de la gastronomía nos cuentan las tradiciones y la historia de los diferentes pueblos. Por eso ahora, para continuar nuestro programa, cada semana le estamos dando como un homenaje especial a los diferentes músicos árabes o a los músicos que le están dando una importancia a la cultura árabe y a su música. Hoy les traemos un cantante o un músico muy importante. Este es un músico español, pero es de familia árabe. Él se llama Shuhay Serhini. Él es cantante, él es músico-compositor, él es multiinstrumentista. Él toca laúd, que es la guitarra árabe, toca también instrumentos turcos y diferentes instrumentos de percusión. Y lo importante de este hombre es que se ha convertido en un claro ejemplo de convivencia entre diferentes estilos, donde las fronteras son superadas por toda la actividad y el arte, donde se dice hay oportunidad para todo un poco. Hace un alrededor de unos 5 meses, en un canal español, un canal dedicado a niños, le hicieron una entrevista sobre la importancia de que los niños aprendan la música desde muy temprana edad. Y hoy me parece importante que traigamos esto porque realmente este programa está dedicado a cultivar el arte, a cultivar la cultura, no solo del Medio Oriente, sino a cultivar el arte en general, el aprendizaje de la diversidad y también la tolerancia por lo que los otros tienen, sin ningún momento llegar a juzgar, como cuando hablábamos de las mujeres con la burka. Ellas nos enseñan algo positivo, tomemos lo mejor que nos trae cada cultura. Por eso hoy vamos a escuchar esta entrevista, sobre todo para todos los papás que nos escuchan, para que se motiven a enseñarles a sus hijos música, danza, teatro y ojalá muchas cosas sobre la cultura árabe. Salam alaikum, significa bienvenidos, hola, en español. Me llamo Suhail, soy músico profesional de instrumentos de cuerda. Bueno, la pregunta metafísica de cuándo los niños deben aprender música, yo creo que los niños ya vienen ya con su ritmo en el cuerpo. La cuestión es cada persona, cada individuo, cómo desarrolla ese ritmo, digamos, cómo se dan cuenta los padres que la música es algo tan mágico y tan bonito que deberían inculcar a sus hijos, ¿no?, desde pequeños. La edad, yo diría que no hay edad para la música, no hay ninguna edad. Desde que nacen, ahí están, digamos, las circunstancias de cada uno, el interés de los papás, pero la música es muy importante para el desarrollo de los niños porque es algo muy terapéutico. Y imaginaros un mundo sin música, ¿qué sería de los niños? Porque yo, para hacer dormir a mis hijos, como no les cante una nana, sobre todo a mi nana de 2 años y medio, es que no se duerme. Entonces, de ahí viene, digamos, la magia de la música, ¿no? Ellos sí que les gusta siempre la música, a todos los niños, ¿no? Unos tienen más capacidades, otros menos, pero yo creo que la música, como dije al principio, es innata, viene dentro del el ritmo, digamos, lo musical, ya está dentro de ellos. Simplemente que hay que desarrollarlo, averiguarlo e intentar sacarlo de ellos mismos. Para que se inculque un poco a los niños a escuchar música, hay que empezar primero en la casa de uno, es decir, comprando música. Incluso aunque los padres no sepan tocar instrumentos, comprando un instrumento de estos de muñecos, de guitarra o una percusión. Básicamente en casa escuchar música, para empezar. Y para animarlos más todavía, intentar, como sabéis que en cada ciudad suelen haber actividades, digamos, dedicadas a los críos, ¿no?, talleres, pues yo creo que sería muy interesante llevar a los niños a este tipo de eventos, así para animarlos un poco a ese afán de ellos de averiguar y de investigar qué es esto, qué es el ritmo, qué es la música que está tocando este señor, para que ellos, digamos, si tienen alguna magia y no lo saben, pues lo descubrirán en el momento que vean y averiguarán si realmente les gusta la música y si tienen ritmo también. Pero el hecho de tocar música y ser músico, pues además que te relaja, es una forma espiritual de la persona en que te encuentras en un estado también muy bueno, ¿no? A nivel muy saludable. Y también la música es muy terapéutica. A nivel psicológico, pues la verdad es que la mayoría en general, porque hay excepciones, como saben, toda regla tiene su excepción. Los músicos somos ser gente extrovertida, ¿no? Así que encima del escenario parece que somos, vamos, otras personas que fuera de escena. Entonces yo creo que esa es la ventaja que tiene la música y el músico. Bueno, luego de que Suhail nos animara a estudiar música y a que nuestros niños, sobre todo aquí nuestros niños de Zipaquirá, nuestros niños de Colombia, comiencen a aprender diferentes instrumentos, también la danza y también el arte en general. Nos vamos a ir en este momento con unas curiosidades árabes que tenemos que tener muy presente como cultura general, y quien quita que el día de mañana se nos salga la oportunidad de irnos al Medio Oriente. Entonces esto es muy importante para tenerlo en cuenta en la convivencia diaria. Lo primero es que si nos hemos sentado a una mesa árabe, imagínense esos manjares tan deliciosos. Quienes no han tenido la oportunidad de deleitarse con esta deliciosa comida, los invito a un sitio muy especial acá en Zipaquirá. Es la panadería árabe en la calle Sexta. El chef Mohamed Al-Mutawa siempre nos tiene delicias especiales. Cuando ustedes van ahí, se van a enamorar de toda la gastronomía árabe. Entonces imagínense que ustedes los invitan a un banquete especial, donde hay lo que más les gusta, carne, papas en todos sus estilos y una variedad de postres únicos. Entonces ustedes se sientan, no casi en la mesa, sino hablamos del piso, ¿no? Normalmente en la cultura árabe uno se sienta en el piso. Entonces de repente, cuando dicen, oigan, comiencen a servirse la comida, ojo, porque uno no debe elegir lo que está en la bandeja por allá lejos, la carne que queremos, sino agarrar lo que esté más cerca. Porque así se considera como una parte respetuosa. Si cogiéramos lo que está más lejos, estaríamos abusando y sería como algo no muy cortés. Y quizás no tendríamos como la oportunidad de aprender a degustar todo lo que se nos da. Allá en la cultura árabe normalmente se van rotando, entonces cuando tú querías la carne, sufriendo porque la carne está lejos, de pronto te tocó empezar con las verduras. Así que es una gran oportunidad para empezar a degustar la comida de una manera diferente, para aprender a valorar las costumbres y las normas éticas que tiene otra cultura. Entonces recordemos, si vamos a ir a una casa árabe donde hay un banquete muy grande, comencemos por coger lo que está cerca. Ya de pronto el dueño de casa nos dirá, oiga, mire, coja esta carne, pero de a pocos, igual es bastante comida, así que tendremos mucha oportunidad de comer. Otra cosa es muy importante, es que cuando lleguemos a una casa, solamente debemos de tocar 3 veces. Si después de tocar 3 veces nadie responde, es mejor retirarse, porque si no, también se vería como un abuso o como una falta de respeto. Entonces, solo 3 veces. Con respecto a los cumpleaños, en la cultura árabe no tienen, digamos, las mismas nociones o la misma manera de celebrar, ¿no? Aquí, allá no es que cada año que tú cumplas eso hacen una celebración y una fiesta o las famosas piñatas con los niños. Resulta que, aunque los cumpleaños son una fecha muy importante en la cultura árabe, no es una fiesta. Simplemente es un momento donde estás cambiando tu vida, donde es una etapa más. Pero, tranquilos, aquellos que les gustan los regalos, se puede dar un detalle porque es un gesto de cariño y de cuidado hacia la otra persona. Recordemos que los árabes viven y tienen mucha hospitalidad y para ellos es muy importante que las personas se sientan a gusto. Por eso la comida, por eso el detalle como un gesto de cariño y de cuidado. También es importante reconocer que en algunos países, para indicar, oiga, espéreme 5 minutos, no es como nosotros que abrimos la mano y mostramos el número 5. Ellos también quieren mostrarle a la otra persona, oiga, espéreme 5 minutos, pero el número 5 no lo hacen extendiendo toda su mano, sino que lo hacen de una manera muy diferente. Lo que ellos hacen es que giran su mano con la palma hacia arriba y unen la yema de sus dedos formando un círculo un poco ovalado, o sea, para nosotros es como si hiciéramos el 0. Entonces, para nosotros lo que significa 0 significa para ellos 5. ¿No? El símbolo, no el número. Mejor dicho, si queremos decir espérenos 5 minutos, nosotros la abrimos, ellos a diferencia la cierran, así como si nosotros hiciéramos un 0. Y por último, como un dato muy curioso de los árabes, es que en algunos países puede recibir una persona una multa por matar intencionalmente a una hormiga, porque para los árabes toda la creación es divina, y si uno lo mata intencionalmente, eso puede recibir una grave multa. Entonces ahí están normas para poder vivir o para poder visitar la cultura árabe. Recordémosla, la primera, ojo con lo que comamos, elegimos solamente lo que está cerca. Solamente debemos de tocar 3 veces el timbre de una casa, si no nos contestan, retirémonos. El cumpleaños, no pretendamos que nos celebren la fiestota si estamos por allá. Simplemente la gente tendrá un detalle como un signo y como un gesto de cariño y de cuidado. En algunos países se indica el de espéreme 5 minutos a través de la muñeca cerrada, como para nosotros formando un 0. Y por último, ojo con el cuidado de los animalitos, porque quizás si matáramos intencionalmente, por ejemplo, a una hormiga, podrían darnos una multa, porque toda la creación es divina. Así que nos vamos con un poquito más de música y prepárense para nuestro tema del día, que es un tema que nos hará sentir 100% colombianos y también nos enamorará más la unión entre el mundo árabe y el mundo colombiano. Aşkın pası, yüreğinle oynamaktır, bu işin püf noktası. Ezerim seni dümdüz. Bueno, la música que hoy estábamos escuchando, hace un momentico, esta música es de una cantante, no es árabe, ella es una cantante turca, su nombre es Tugba Ekinci, y justamente esta fue su primera producción del 2005, se llama O Cindy Asker, y la canción se llamaba Top. Esta cantante es una cantante muy famosa, muy reconocida también en el Medio Oriente, ha sacado 3 grandes producciones desde su lanzamiento, tanto en el mundo árabe como en América Latina. Ella es una mujer joven de tan solo 34 años, quien ha deseado también de una manera muy especial darle un toque muy electrónico, muy pop a su música. Así que para todos aquellos que deseen conocer un poco más de su música, pueden buscar a través de YouTube o descargar sus canciones. Este es el primer álbum, O Cindy Asker, y ella es Tugba con G y con B larga. Entonces ahora sí, ya escuchando un poco y refiriéndonos un poco a la música que estamos el día de hoy escuchando, nos vamos a ir a nuestro tema del día. Akıllanmıyorsun, yüreğin arsız havarda, uslanmıyorsun. Entrevistas, discusiones, comentarios, invitados. Es momento de la historia del día en su programa De Oriente a Occidente. Bueno, hoy en nuestro tema del día vamos con una historia muy especial. Hace algunos meses tratamos muy superficialmente este tema tan lindo y algunos oyentes y algunas personas a través de las redes y alumnas de nuestra escuela nos pidieron que profundizáramos un poco más este tema porque es un gran orgullo para Colombia el tema que les voy a hablar el día de hoy. Resulta que hace algún tiempo una mujer llamada Indira y en su blog que se titula Una colombiana en Emiratos Árabes Unidos publicó un artículo que había sacado El Tiempo hacía algún tiempo, para que valga la redundancia. Este artículo se llamaba Tamales en Dubái. Imagínense, tamales en Dubái. Y es algo muy interesante porque se trata de la historia de unos jóvenes colombianos que han creado una gran industria de tamales en este país y ya hasta los reyes árabes les encanta este producto. Entonces hoy vamos a conocer un poco esta historia para que todos nosotros tengamos la capacidad de ser buenos periodistas y contarle a otros este tema tan lindo, porque así como aprendemos de la cultura árabe, muchos colombianos les está enseñando algo nuevo a los árabes. Resulta que hace algún tiempo, más o menos unos 6-7 años, una pareja de músicos, un hombre de Ibagué y su esposa, una cantante bogotana, decidieron realizar un nuevo proyecto. Este músico se llama Luis Eduardo Tafur y su esposa es Edna Milena Pérez. Y ellos se les abrieron unas nuevas oportunidades en los territorios o en Emiratos Árabes. Y resulta que no solamente se les abrió una oportunidad en la música, sino que también en el territorio de los tamales tolimenses y las empanadas, porque ya ellos están haciendo empanadas y masato y otros productos muy deliciosos. Pero todo empezó cuando un joven empresario árabe acostumbrado a todo tipo de manjares, él se llama Ali Mohamed, y acostumbrado a las delicias de la gastronomía árabe, un día tuvo la oportunidad de probar este tamal y le conquistó el paladar por un exquisito sabor procedente de aquí, de nuestra hermosa tierra, Colombia. Este momento tan mágico cuando estos dos músicos de nacionalidad colombiana dan por primera vez su producto a otra persona y a otra persona del Medio Oriente ocurrió en una terraza de Dubái. Y dicen, cuenta la historia, que el árabe sorprendido gratamente describió el plato colombiano en un español muy bien pronunciado, diciendo que era algo diferente, raro, exótico, pero delicioso. Y comenzó a devorarse hasta el final el delicioso tamal. Y es ahí donde Luis Eduardo Tafur y su esposa Edna Milena Pérez, dos músicos radicados en la península arábica, desde diciembre de 2005 son los responsables de hacer que el tamal sea uno de los productos más famosos de Emiratos. Pero ¿cómo comenzó toda esta historia tan interesante para que nosotros se la podamos compartir a otras personas? Después resulta que después de un tiempo de permanecer en Emiratos, un día este cantante y su esposa se animaron a preparar el plato criollo. ¿Para qué? Para curar todas las nostalgias y para sentirse un poco más cerca a su casa, si fuera solo a través de la gastronomía. Y recordemos que la gastronomía es uno de los elementos más importantes que cada cultura mantiene viva para que sus tradiciones también se mantengan de generación en generación. Entonces resulta que apenas había un pequeño inconveniente cuando ellos querían hacer este tamal tan rico, y es que ninguno de los dos sabía cómo se preparaba un tamal. Sin embargo, resultó que en mayo del 2008, el hermano de Eduardo, o sea, del músico, que ahora vive también en los Emiratos, viajó en Colombia de visita. Ya en Colombia, entonces, fue a casa de Marta, la hermana mayor del músico, ¿y qué hizo? Grabó un video cuando se elaboraba paso a paso los tamales. Él después se devolvió a Dubái con algo de color, algo de comino, de pimienta y otros condimentos, pues que lógicamente no se consiguen en el Medio Oriente. Y ahora también es importante decir que cuando ellos empezaron a hacer el video, comenzaron a hacer la prueba, no fue muy fácil conseguir, por ejemplo, el cerdo, porque ustedes saben que en la cultura árabe, pues la mayoría de personas no comen esto porque son islámicos. Sin embargo, hay uno que otro sitio donde para los extranjeros vende, pero imagínense lo difícil y la odisea que fue conseguir que el cerdo, que la cabulla y otras cosas. Pero al final ellos lo lograron y mediante prueba y error llegaron a crear el primer y auténtico tamal. Pero este tamal era un tamal muy especial porque lo nombraron el tamal tolimense de Dubái. Lo que quizás no estaba en sus cuentas es que los árabes también se le medirían a probar este suculento plato. Y de un tiempo para acá, entonces la sociedad comenzó también ellos dos a hacer sus empanadas, a hacer masato y también a hacer arroz de leche. Y en una entrevista ellos comentan ahí en el periódico El Tiempo que sobre la opción de, digamos, de regresar aquí a Colombia, ellos les encantaría venir acá, que ellos en realidad extrañan su tierra y ojalá tuvieran la oportunidad de volver, pero también se han sentido que a través del conocimiento de la cultura árabe, ellos han construido un nuevo hogar y un nuevo hogar colombo-árabe. Entonces, qué rico que para nosotros esta historia se nos llegue de verdad a lo más profundo del corazón. Y recordemos que así como ellos enamoraron a los árabes del tamal, así como los árabes se abrieron a conocer, nosotros hoy también a través de este programa nos estamos abriendo a conocer sobre ellos y, ¿por qué no?, a enseñarles nuevas cosas, quizás en la gastronomía, quizás en la cultura, en la poesía o en tantas cosas tan lindas que tiene nuestra cultura. Ahora sí nos vamos a nuestra parte más importante y ya que estamos hablando de gastronomía, nos vamos a nuestra receta del día de hoy que ya la habíamos anunciado desde nuestro Facebook, Escuela Hanan Almutawa, donde les cité y contamos que hoy vamos a aprender a hacer un delicioso cordero con cuscús. Así que vámonos a nuestra receta del día. Aroma Oriental, la receta que cambiará tus comidas. Bueno, pero antes de irnos con nuestra receta del día, qué importante es que nos aprendamos algunas palabritas árabes de la gastronomía para que también podamos pronunciarlas en nuestro diario vivir y, ¿por qué no?, sorprender a nuestros vecinos, a nuestros amigos con nuevos términos. El primero y el más fácil es té. El té se pronuncia chai. También tenemos la palabra cebolla, que se pronuncia basal. La naranja, burdukali. Y la ensalada, salata. Entonces tenemos el té, que es chai, la cebolla, que es basal, la naranja, que es burdukali, y la ensalada, que es salata. Con estas palabras nuevas árabes nos vamos ahora sí con nuestra receta del día, que es cordero con cuscús. Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a una nueva video receta para Directo al Paladar. Hoy vamos a hacer una receta muy sencilla. Cordero con cuscús. Para ello vamos a necesitar cuscús, unos 300 gramos de cordero cortado a tacos, un pimiento verde, un pimiento rojo, zanahoria, 2 cebollas pequeñas, 2 puerros pequeños, un poco de vino blanco, aceite, pimienta, sal y comino en grano. Lo primero que vamos a hacer es poner a hacer el cuscús. Para ello, echamos el cuscús en un bol y la misma cantidad de agua hirviendo con un poco de sal y unos gramos de comino. Echamos el agua, removemos bien y tapamos con film transparente para cuando hayamos terminado de preparar la receta ya estará listo. A continuación vamos a picar todas las verduras, empezando por los puerros y la cebolla. Lo vamos sofriendo todo a fuego lento y mientras cortamos el pimiento verde, el pimiento rojo y la zanahoria. Lo añadimos todo y seguimos cocinándolo. Mientras tanto vamos a preparar la carne. Para ello doramos unos ajos y salpimentamos la carne. A continuación la añadimos y a fuego fuerte empezamos a hacerlo. Cuando hayan cogido color, le añadimos un poco de vino blanco y volvemos a subir el fuego para que se evapore rápidamente. Ya para casi acabar, soltamos un poco el cuscús y se lo añadimos a las verduras. Mezclamos bien y añadimos la carne. Removemos para que todos los sabores se vayan mezclando y simplemente nos queda montar el plato. Bueno, y con esta deliciosa receta hemos llegado al final de nuestro programa. Recuerden que a partir de esta semana este es nuestro nuevo horario, de 4 a 4 y 30 a través de Catedral Estéreo 107.4 o a través de www.catedralestereo.es.tl. Muchas gracias a todos por habernos acompañado, por cultivar toda la cultura árabe aquí en Colombia. Y gracias a todos por soñar este hermoso mundo árabe, por soñar también la unión de la cultura colombo-árabe. Que Dios los bendiga, que pasen una feliz tarde. Y hoy les digo masalama, que significa adiós en árabe. Gracias por acompañarnos en un viaje de cultura.